no queremos más expulsiones de inmigrantes y basta de xenofobia, que vuelva Vanessa Gómez Cueva, que es una vecina platense que fue expulsada después de haber cumplido con la ley, y bueno, y reclamar por que haya más políticas inclusivas para los migrantes de parte del Estado, para que nunca más haya expulsiones. La campaña cuenta con sacarse una fotografía con un cartel que es que vuelva Vanessa Gómez Cuevas, no más expulsiones de migrantes y basta de xenofobia, derogación del DNU 7017. Y se va a hacer las fotografías el lunes 1 de julio a las 13 horas.